estamos aquí. Ya llegó el Ocupa y aquí voy a vivir sin pagar ni una factura. Sabor lo más buscado, gitano. ¿Te ha gustado? Llama al papa para que lo vea. ¡Papa! ¡Vente para acá, hijo! ¡Papa! ¡Que lo venía a matar con todo! ¡Papa! ¿Has visto qué casa más bonita? ¿Te gusta? Pues a mí más. Fíjate, si estoy contenta, que te voy a cantar un poquito, y tal. No eres capaz, venga. ¡Ay, que mi marido la ha pegado! ¡Ole! ¡Ay, que mi marido la ha pegado! ¡Ole! Dos patas a esta puerta. No habemos colado. ¡Ole! ¿Y papá? Pues sí que me ha gustado. Aquí no vamos a quedar. Pero ya, calladito, que por ahí fuera andar vigilante, que yo lo he ido. Y no os vaya a crecer. Eso, eso. Silencio. ¿Quién anda ahí? ¿Quién está usted? ¡Ojo! Ya no trincó el vigilante. Ni a la cara, malaje que trae. A mí del susto, el azúcar se me sube. Chiquillo, tiene la misma cara tirada que el cajero del BBV. Cuidadito conmigo, que estoy muy peligroso. Ya estoy llamando a la policía local y a la Guardia Civil. Llama a quien quiera. Y esa gente siempre está muy ocupada y no van a venir. Estoy llamando a la policía local. ¿Qué te explica un cuerpo de élite muy bien preparado? Estoy llamando a la Baena. Te vas a cagar, muchacha. ¿Yo? Dile que tenga cuidado. No se vaya a llevar otro tiro a la casa. Ya está aquí el que manda. ¿Qué cojones pasa aquí? ¿Te ocupa? Hombre, por Dios, ya vaya a estar en la puñetera calle. En la calle dice este. Que no me muevo yo, que aquí estoy muy a gusto, aunque llame otra vez a los antidisturbios, que no me voy de aquí. Estoy de maravilla, que aquí me quedo yo, aunque venga el perilla. ¡Pom, pom! ¡Sacaló! Mírame la cara, que soy muy peligroso, chiquillo. Sí, igual que la mujer de electromóvil conduciendo el escarabajo amarillo. ¡Puentecito a mi niñita! Ya voy a estar redactando la denuncia. Y vaya a estar camino del cuartel. Bueno, si cabe. Y cuento con un testigo que lo ha visto todo. Claro que sí. Yo veo hasta lo traspuesto. Incluso veo visiones. A ver si vas a estar tú como la vidente de la plaza del ayuntamiento. Que es así que veo visiones. ¿Y qué visiones, chiquillo? No seas cobarde. Pues yo he visto que Manolo Toro ha llegado a ser alcalde. Pero si eso no es una visión, esa es la pura realidad. ¿Sí? Pues entonces voy a seguir con mis porritos, que prefiero no enterarme de nada. Mejor será. Espera, que yo no sé si esto es una visión o es verdad. Mira quién va paseando por ahí fuera. Y son Alfredo Landa y Lina Morgan. A ver si va a ser verdad que van por ahí fuera. ¡Anda ya! ¡Te son el pirri y la turronera! No tiene guapo el migrante. Un momento. Ahora os miro la cara. Vosotros sois los mismos que entrasteis de ocupa en la comisaría de la policía. Pues parece que tenéis mucho valor, ¿eh? ¿Qué va? Como en el mostrador nunca hay nadie, pues entramos para adentro y nos sentamos allí del tirón. ¿Claro? Pero al rato nos levantamos y salimos de allí pitando. Claro, porque os persiguieron para encerraros en el calabozo. ¿Qué va? Que estaba el garbe tirado allí en el sofá como un ojo. Que no, chiquilla, que nos agobiamos. Porque esa gente es capaz de estar sentada sin menear de más tiempo que nosotros. Escucha, Verderón. Nosotros incluso nos instalamos de ocupa en el patio del cuartel de la Guardia Civil. Yo no tengo constancia de ese dato. ¡Que sí, hombre! Y además, salió siendo uno de tus compañeros armado con un rodillo de pintar. ¡Anda ya! Si eso no es un arma reglamentaria, que os lo digo yo. Yo, a mí, usted los metiste en el patio de Ruano el Pintor. A mí me llevo un rato oliendo algo raro. Yo creo que aquí se está consumiendo sustancia estupefaciente. No digan más pamplina. Aquí lo que se está fumando es así. Mira. Y el vigilante. Y se lo está liando el tío tan tranquilo, delante del picoleto. Si te parece, me pongo nervioso, para que se me caiga todo al suelo. Pues ya me estás entregando eso. Y además, te voy a casear, por si lleva algo más escondido. Ten cuidado con el magreo que le estás pegando, que ya te digo antes que veía visiones. Esto. Y ahora mismo se te está poniendo una cara entre la Ezulina y la Campanario. ¿Qué? Que te estás poniendo calentito, ¿no? Y te gustaría meterme mano, ¿no, chaval? ¿Qué va? Lo que le están entrando ganas de pegarte dos hostias bien pegadas. Chiquillo, no le digas eso al señor guardia civil. Se vaya a mosquear y no quiero salir aquí, que estamos muy a gustito. Mira quién va por ahí. ¿Quién carajo será ahora? ¿Cómo se llamaba aquella actriz famosa que hizo de Sorty Troen y hablaba con voz de pito? Y hombre, ¿y esa es Grafita Morales? ¿Y qué? ¿Qué va por ahí? Que sí, chiquillo, que va por ahí fuera, hablando en voz alta por la calle. Anda y mira bien. Pues no estás viendo que es Vito, ¿sabe? Pero vamos a ver, es que tiene la misma voz, ¿eh? Pues deberíamos de llamarlo, que tengo una idea. Para ahorrar dinero y salir de la crisis y que él después te lo diga, Manolo Toro. Pero vamos a ver. Si yo todavía esto de la crisis no me lo termino de creer. Y la Avenida España está llena todos los fines de semana. Eso es verdad, ¿eh? Pero en 4 horas... se toma un café nada más. Fíjate tú, si hay crisis, que ya en el Mercadona no se queda ni una preñada. Además, parece que se han puesto de acuerdo. Están todos a separar. Dejadme hablar. Yo propongo que no se gaste más dinero, ni en pintar ni arreglar aceras. ¡Eso es un dinero tirado! ¿Pero qué estás diciendo, chiquillo? Para decirle eso, mejor que te calles. ¿O no estáis viendo? Si las aceras no veis que están vacías, ¿no veis que todo el mundo va por medio a la calle? ¡Mira quién va por ahí! Tú tranquilo, papá, que tú estás mal. Papá, con la tagarnina, ¿eh? ¿Qué tiene que hacer mi parcusero esto? ¿Cómo te llama el jugador de fútbol? Tío, ¡chute! ¿Eso cómo va a ser, chiquillo? A mí no me llames la contraria, Zomona. Anda y mira bien, anda y mira bien. ¿Pues no está viendo que es el rubio que reparte las bombonas? Coño, pero si es clavadito, hasta tiene el mismo bigote. ¿Tú te acuerdas, Gitanita, en aquel sitio donde nos metimos dos pupas, que nos encontramos con un montón de gente? Claro que sí. Allí había un montón de gente sentados, sin menearse, sin pestañear. Además estaban todos con los brazos cruzados. ¿Y dónde coño era ese sitio tan tranquilito? Te voy a dar una pista. Se estaban quedando dormidos sobre la mesa, los mendas. Ya está, ustedes os colocasteis en Hacienda. En verdad, yo lo he visto moverse rápido, rápido, rápido, como un rayo. Sí, para salir de la puerta a fumar un cigarro. No meterse con los de Hacienda, ¿eh? Que en esta oficina se respira vida. Vida, hasta ya hambre. En esta oficina lo único que se menea es el IVA. Un momento. Ahora que os veo ahí tranquilito, sin menearos. trabajar. Si yo pongo por delante un platito de lenteja calentita, ¿sabríais ustedes decirme a quién se parece? Son muy fácil. Dar una pista a la gente. ¡Pero si es muy fácil! Sí, pues sí, lo valiente. O a los sindicatos, que no mueven un dedo mientras estén comiendo caliente. Sí, hombre, si trabajan como chino. Sí, cuando tienes que ayudar a un hermano, un cuñado o un primo. Venga, se acabó el cachondeo. Aquí todo el mundo de pie, un tito, venga. Ya se cabreó nuestro Micoleto. Me parece a mí que para el cuartel voy directo. No sea más pesado, espera un poquito, que vamos a cantar unos pocos cupecitos. Ya se cabreó nuestro Micoleto. Me parece a mí que para el cuartel voy directo. No sea más pesado, espera un poquito, que vamos a cantar unos pocos cuplecitos. Pa, para, para. ¡Vamos! Pa, para, para.